Pues muy bien, amigos, quiero felicitarte porque decidiste quedarte con nosotros. Quiero felicitarte porque decidiste quedarte conmigo. Ya me siento más en confianza contigo, ya me siento más como cuate, ya me siento más como tu amigo. Y quiero felicitarte porque decidiste escuchar un regalo especial. Quiero hacerte una pregunta básica. ¿Para qué vives? ¿Hey? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Vas a la escuela? ¿Vas a trabajar? ¿Llevas a tus hijos a la escuela? ¿Tu mujer si eres ama de casa? ¿Para qué te levantas temprano? ¿Les haces desayuno? ¿Mandas a los chamacos a la escuela? ¿Haces desayuno al marido? ¿Limpias la casa? ¿Te bañas? Si es que te bañas, cochinona. ¿Te bañas? ¿Recoges tu cuarto? ¿Recoges la casa? ¿Haces el aseo? ¿Te vas a la tienda? ¿Compras comida? ¿Llegas a la casa? ¿Para qué? ¿Tu hombre sales temprano? ¿Agarras un camión? Agarras tu carrito, te metes al tráfico, llegas a tu trabajo 8 de la mañana, checas tarjeta, estás 8, 9, 10, 12, 13 horas diarias trabajando, te vas a tu taquería, te vas a tu puesto de hot dogs. Yo no sé en qué trabajes. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué? Siempre que hago esta pregunta en vivo, siempre que a la gente le pregunto, ¿para qué trabajas? Siempre que en un seminario a la gente le pregunto, hey, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te partes la mandarina todos los días? ¿Para qué? La gente me contesta, pues para comer, para vivir mejor, para darle lo mejor a mi familia. Pero quiero preguntarte algo. Hey, ¿le das honesta y sinceramente lo mejor a tu familia? Sé honesto. Quítate la máscara esta de soberbia y esta irrealidad en la que vivimos todos los días. Hey, ahorita en este instante, detente por 5 segundos. Hey, amigo, amiga, ¿le das lo mejor a tu familia? Desgraciadamente la respuesta de la mayoría de la gente es no. Y me dicen, bueno, pues la mejor de mis posibilidades. ¡Error! Porque yo creo que tienes todas las posibilidades. Porque yo creo que tienes la capacidad de lograr lo que se te pegue la gana en la vida. Porque yo creo que tienes la capacidad de lograr tus sueños. Porque yo creo que lo que estás haciendo ahorita lo podrías hacer mucho mejor. Y te podría ir mejor en la vida. También creo que en momentos nos da mucha flojera. También creo que en momentos estamos en un estado de confort. También creo que en momentos nos empezamos a conformar con un estilo de vida. Entramos en una rutina. Mi patrón hace como que me paga. Yo hago como que le trabajo. Entro en una rutina. Empiezo a tomar ciertos créditos. Empiezo a deber 100 pesos semanales. Y mi cheque lo empiezo a gastar todito. Y entro en una rutina y en un círculo vicioso. En donde cada vez que recibo mi dinero, al siguiente día, a los 2 o 3 días ya no traigo ni un 5 en la bolsa porque ya lo repartí todito. Al que le rento, al agua, a luz, el gas, al teléfono, al celular, la comida, la despensa, los gastos principales. Y me quedé sin plata. Este disco no se trata de dinero. Este disco no se trata de hacerte reflexionar sobre eso. Se trata sobre algo bien fácil y bien sencillo, amigo. La pregunta básica, la pregunta existencial. Hey, ¿eres feliz? Sí, ahorita, a ti te pregunto. Imagínate que una voz dentro de tu cabeza te hace esta pregunta y te dice, hey, ¿eres feliz? ¿Sabes, amigo? Un día a mí, a Omar, me hicieron esa pregunta en mi cabeza. Un día cuando yo tenía 14 años de edad, cuando mis padres se divorcian, cuando no sabía qué hacer de mi vida, cuando me sentía deprimido, cuando estaba a punto de quitarme la vida, cuando estaba en un estado alterado de conciencia porque me había metido porquería y media al cuerpo, cuando estaba a punto de suicidarme porque me sentía vacío, me sentía solo, llegó una persona que se para frente a mí, me enfrenta y me dice, hey Omar, ¿realmente eres feliz? Y con el corazón en la mano me dolió contestarle, no. No. La verdad, no. Sí vivo, sí estudio, sí trabajo, pero la verdad, ¿feliz? No. Y la pregunta inmediata de aquella persona fue, Omar, ¿y qué estás haciendo para ser feliz? Me quedé callado. Con esta pregunta quiero empezar un regalo especial. Amigo, ¿qué estás haciendo para ser feliz? Pero antes quiero contarte esta historia. Esta historia me encanta, esta anécdota, reflexión, no sé cómo la quieras llamar tú. Y quiero hacerte una reflexión bien sencilla. Oye, ¿para qué piensas que te creó Dios? Porque algo me queda claro. Yo no sé en quién tú creas, yo no sé en qué Dios creas, cómo le quieras llamar, pero algo me queda claro. Yo creo en la existencia de un Dios, creo en la existencia de una fuerza superior, creo en la existencia de un ser supremo que de alguna manera u otra orquesta, crea, desarrolla este mundo en que vivimos. La naturaleza no puede ser tan perfecta por sí sola. Tiene que haber una fuerza superior. Esta fuerza nos ha acompañado por miles y millones de años. Vamos, diferentes culturas han concebido, han creído y han pensado en la existencia de un Dios. Voy a creer en que existe un Dios. Quiero invitarte a que creas en que existe un Dios. Pero un Dios, no el Dios castigador que te enseñaron, no el Dios mala onda, no el Dios regañón, no el Dios pórtese bien, no el Dios que te inculca pecado y que eres pecador y que te hace sentir culpable. No, yo no creo en ese. Ese es un Dios que diferentes filosofías religiosas han inventado para manipular la población, para hacerlo sentir mal y bajarle unos cuantos centavos. Es una realidad y te quiero hablar con esa realidad. Vamos a pensar en un Dios distinto, un Dios buena onda, un Dios alegre, un Dios que va en pro de la vida, un Dios que lo único que le interesa es que tú, que llegaste aquí, seas feliz. Fíjate. Imagínate que Dios está creando la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el mar, el cielo, la luna, las estrellas. Y de pronto dice, falta algo, falta chispa. ¿Qué le falta? ¡Ya sé! Voy a ser un ser humano y te creó a ti y te metió un programa en la cabeza, un programa. Así como las computadoras traen programas básicos. Oye, amigo, tú traías un programa básico. Y tu programa básico que Dios te instaló, tu software básico, tu programa instalado en tu cerebro básico era cumplir con una misión. Una simple y sencilla misión. Es como si a todos los seres humanos nos hubiese dado una misión. Nos instaló un programa con una misión. ¿Y sabes cuál es esa misión? Que seas feliz. ¡Hey! Dios no quiere otra cosa para ti. Nada más que tú seas feliz. Ponme atención. Dios quiere, lo único que quiere, que seas feliz. Oye, ¿quieres ser feliz trabajando en la política? Sé feliz. ¿Quieres ser feliz siendo arquitecto? Sé feliz. Así no importa. No importa el cómo, no importa el vehículo, no importa el medio. Lo único que importa es que seas feliz. Es decir, si tú quisieras irte de vacaciones a Acapulco, quisieras irte de vacaciones a Cancún y quisieras irte en carro y fueras a partir de la Ciudad de México, de Guadalajara, de cualquier parte de la República donde tú te encuentres y fueras a partir a aquel lugar, vamos. Si te vas en bocho, en camión, en avión, en Ferrari, en Mercedes, en BMW, en cualquier marca de carro que te vayas, vas a llegar. Más rápido en uno que en otro, pero vas a llegar. Más cómodo en un BMW de la serie 5, bien a gusto, que en un bochito. Pero vas a llegar. Ey, a Dios no le preocupa cómo. Lo único que le interesa es que seas feliz. Que si eres feliz siendo religioso, adelante. Que si eres feliz siendo soltero, adelante. Que si eres feliz porque te divorciaste, porque no aguantaste a tu marido, no hay problema, adelante. Que si eres feliz porque tuviste una bronca con un ser humano y decidí, adelante. Que si eres feliz porque estudiaste psicología, adelante. Que si eres feliz porque eres arquitecto, adelante. Que eres ingeniero de grabación de sonido como mi tocayo que está grabando conmigo, adelante. Que si eres feliz con tu mujer, con tu pareja, adelante. Que si eres feliz solo, adelante. ¡Hey, amigo! Lo único que quiere Dios es que seas feliz. No le importa en Ferrari, en Mercedes, en bocho, en BMW, en camión o en avión. No le importa. Lo que le importa es que seas feliz. Pero, ¿sabes? Vamos a entrar en un gran dilema. En un gran dilema. ¿Cómo es posible, Omar? Me preguntan muchos de ustedes. ¿Pero cómo quieres que sea feliz? ¿Pero cómo vienes a mí, Omar, a decirme, oye, es que lo que Dios quiere es que sea feliz, pero si pareciera ser que lo que quiere es todo lo contrario, pues ¿qué, por qué nos manda gente amargada? ¿Por qué nos manda sufrimiento? ¿Por qué nos manda pobreza? ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Detente! Dios no te manda ni madre. Y perdóname que lo diga así, pero a veces me enojo, me encabrito, me molesta que la gente diga, Dios me mandó este sufrimiento, Dios me mandó esta cruz, es mi cruz y la tengo que cargar. No tienes que cargar nada, no es cruz de nadie, amigo. ¡No! Entiendo que muchos de ustedes se pregunten, ¿cómo puedo ser feliz si llego a mi casa y son puros conflictos? Veo a papá y a mamá bronqueándose. Un día en una conferencia, en un seminario, yo estaba hablando de que la felicidad es una elección personal, no es un sentimiento, ninguna emoción. La felicidad es una elección personal, es decir, tú decides ser feliz a pesar de tus circunstancias. Y yo hablaba de esto en una conferencia en vivo, doy un descanso, se acerca una adolescente de 18, 19 años de edad, se acerca conmigo y me dice, Omar, es que lo que tú dices es hermoso, sí es cierto, voy a elegir ser feliz y hoy en el ejercicio que hiciste, hoy decido ser feliz, porque a la gente les pongo a hacer un ejercicio de meditación para que anclen, asocien y graben la felicidad en su mente. Y me dice, el ejercicio que hiciste me encantó, Omar. Pero yo voy a llegar hoy a mi casa y mi papá va a estar borracho. Pero yo voy a llegar hoy a mi casa y mi mamá va a estar deprimida, de genio, encabritada, fodonga, tirada en la cama, quejándose de mi papá. Mi hermano mayor va a estar afuera con sus amigos, drogándose en el patio de mi casa. Me dice Omar, ¿cómo quieres que yo entre a ese entorno y sea feliz? Mucha gente me dice, Omar, ¿cómo quieres que yo sea feliz? Si me partí la mandarina trabajando 4 años, estudiando mi carrera, con esfuerzos, trabajé y estudié. Trabajaba vendiendo no sé qué tantas cosas para poderme pagar mi carrera, Omar, me desvelaba. Después estudié mi maestría, salí de mi maestría y voy a pedir trabajo, Omar, y me están pagando menos con estudios que sin haber estudiado. No valoran el que me haya quemado el cerebro. Omar, ¿cómo quieres que yo sea feliz? Omar, ¿cómo quieres que yo sea feliz si llego a mi casa? Si yo me casé enamorada, me casé con la ilusión del matrimonio, de la familia. Pero pareciera ser que con el hombre que me casé es otro. Es totalmente distinto. Yo me casé con alguien cariñoso, tierno, comprensivo, amable, noble, buen amante, cachondo, tierno, bueno para besar. Y ahora llego a mi casa y me topo a un ogro desgraciado, mala onda, enojón, criticón, regañón, anda de genio, corajudo, pobre para acabarla de... ¿Cómo quieres que sea feliz, Omar? Hay gente que me dice, Omar, ¿cómo quieres que sea feliz si yo veo mi gobierno? El gobierno por la persona que yo voté esperanzado. Si yo veo tanta porquería, tanto lavado de dinero, tanto robo que hacen entre ellos, tanta, perdóneme que diga esta palabra, pero no hay ninguna otra manera de describir lo que hacen muchos de nuestros políticos con sus puestos. No estoy diciendo que todos, y quiero tener mucha precaución con esto, pero la única manera que se puede describir lo que hacen muchos de nuestros políticos con la autoridad que tienen no es nada más que hacen mierda. Y que me disculpe la gente que le duela. Y que me disculpe. Pero yo creo que ya estamos hasta la madre todos. Yo ya estoy hasta la mandarina de que me quieran dorar la píldora. Creo que también la gente. Creo que también nuestro pueblo, nuestro país, nuestra gente. Ya no nos doran la píldora tan fácil. Ya no nos engañan tan fácil. ¿Cómo podemos ser feliz, Omar? Si salimos allá afuera y vemos una ciudad psicótica, enferma, la gente preocupada, la gente de genio, la gente cuidándose por su seguridad, la gente cuidándose porque no le vayan a robar la cartera, los 20, 30 pesos que traen para sobrevivir en el día, los 5 pesos que traen para sobrevivir en el día, alguien llegó y les pegó en el codo, se les cayeron y ya bailó su camión, su transporte, su metro, su comida, su lonche. ¡Qué desesperación vivir en un mundo así! Hey, Omar, y después de todo eso, ¿tú crees que todavía podemos ser felices? Sí. Oye, Omar, pero ¿y los niños muriéndose de hambre? Sí puede ser feliz. Oye, pero la gente divorciándose todavía puede ser feliz. Oye, pero es que mi mamá todavía puede ser feliz. Pero es que yo fui un niño no deseado. Puede ser feliz. Pero es que mi mamá... Ya. Deja de criticar. Deja de poner pretextos. Deja de buscar justificaciones para no hacerte cargo de la misión más importante que tienes en la vida: ser feliz. Oye, Omar, ¿pero cómo controlo lo que está fuera de mí? ¿Cómo controlo el mundo? No lo puedes controlar, grábate esto, te voy a evitar un montón de conflictos el resto de tu vida. Lo único que tienes que hacer, amigo, es entender que lo único que puedes controlar es lo que tú piensas y lo que tú sientes. Este principio es mágico. Albert Einstein hablaba de que el día que él descubrió que era un genio fue el día que entendió y comprendió que lo único que él controlaba era lo que él sentía y lo que él pensaba. Ese día dijo, soy un genio, porque quiere decir que nadie me puede afectar, nadie me puede dañar, nadie me puede destruir. Si te toca ver a tu papá borracho, te puede ayudar. Eso puede ser un estímulo y una motivación para ti para salir adelante y vivir una vida mejor. Y puedes aprender de esas experiencias. Si tu hermano es drogadicto, puedes ser aprender de ese momento. Si tu mamá está deprimida, puedes aprender de ese momento y transformarlo. Y en vez de verle el lado negativo a las cosas, y en vez de vivir criticando, y en vez de vivir enojándote y molestándote y de genio y amargado, verle el lado positivo. Muchos de ustedes dicen, ay, pues tú dices eso porque vives muy fácil. Mentira, amigo. No te quiero aburrir con mi historia. Pero quiero que te quede claro algo. Fácil mi vida no ha sido. Nada más te cuento esto. Sí, simple y sencillo. A los 14 años mis padres se divorcian, yo empiezo a drogarme, empiezo a tartamudear, me quedo solo, me siento vacío, me siento triste, intenté suicidarme 2 veces, una con un cuchillo de plástico. ¡De verdad! Cuando sentí que me dolió dije, no, mejor de otra manera, después con pastillas lo único que logré fue que me diera diarrea y que echarme a perder la flora intestinal. Amigo, mi vida ha sido difícil en ciertos momentos, pero una persona me enseñó. No sé cómo, no sé por qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero entró información a mi cabeza que me dijeron, Omar, tú eres el dueño de tu destino. Tú eres el dueño de tu felicidad. Y sabes, hoy me siento comprometido con todos los grandes maestros que he tenido en mi vida. Y esta información, Omar, tú eres el dueño de tu felicidad, nadie te la puede quitar. Esta información transformó mi vida. ¿Y sabes por qué te la quiero dar? ¿Y sabes por qué te la quiero regalar? Porque a lo mejor me estás juzgando de loco, a lo mejor tú me estás tachando de ridículo, de menso, de estúpido, o estás pensando miles de cosas. ¿Por qué habrá hecho este disco? ¿Cuál será el objetivo de fondo? ¿A qué es lo que realmente? No quiero absolutamente nada, amigo. Nada. No quiero obtener ningún beneficio de esto. ¿Sabes? Creo que la vida ha sido muy buena conmigo. El único beneficio es la satisfacción emocional de trascender en uno de ustedes. Fíjate qué maravillosa frase. Lo único que yo quiero es sentir la satisfacción emocional de trascender en uno de ustedes. Es más importante para muchos de nosotros un ser humano de lo que tú crees. Para mí es muy importante poderle ayudar a una persona, poderle decir, amigo, amiga, hoy, aquí en tus manos, tienes la oportunidad de vivir feliz. Depende de ti, no depende de nadie. Yo sé que tus circunstancias a lo mejor no son muy buenas. Yo sé que tus circunstancias a lo mejor te destruyen. Yo sé que tus circunstancias a lo mejor te hacen daño, amigo, amiga. Pero hoy depende de ti que tú seas feliz. ¡Grábatelo! Primera regla, primer principio, primera estrategia, primer paso que te vamos a dejar grabado el día de hoy. Grábate esto en la cabeza, amigo. La misión de Dios para ti como hombre, para ti como ser humano, es que seas feliz. ¡Hey! Y si hay alguien, pastor, religioso, sacerdote, político, amigo, primo, que te diga lo contrario, te está intentando promover un Dios diferente y distinto que no existe. Porque la única misión de Dios es que tú seas feliz. Grábatelo en la cabeza. Si alguien quiere hacerte sentir culpable, te quiere hacer daño. Si alguien quiere lastimarte, te quiere hacer daño. Si alguien quiere utilizar a Dios para lucrar contigo, te quieren hacer daño. Te quieren ver la pena en la frente. Si alguien quiere hacerte sentirte culpable por tus disque pecados. Y si alguien quiere hacerte sentir mal a ti para bajarte una cuota, para bajarte dinero, amigo, están lucrando contigo. Amigo, déjame te digo esto. Dios lo único que quiere de ti es que seas feliz, única y exclusivamente. Grábatelo. Dios quiere que seas feliz.